pero ahora estoy pa'l creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos los que te quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Con las baby quieren son maleantes, quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Con las baby quieren los que te quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Con las puertas quieren far. Entiende y me pierdo en el humo. Me confronto cada vez que fumo. Casuna la voy en la nave, nave. No corro por la de nadie, nadie. No confío en nadie. Con las acapelas. Si me la vas a pasar, pásamela, porque estoy con el FL Studio y quiero hacer algo. Si me la vas a pasar, pásamela, güey. Si no, bueno. Pues.